Sección 28 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 7. Dos balas enemigas habían pasado por encima del fuerte y se habían perdido a corta distancia de la muchedumbre que se encontraba allí. En medio del fuerte estaba apoyado en la balaustrada el príncipe de Netsbitsky, sonriendo y mirando a un cosaco que tenía por la rienda de los dos caballos. Apenas daban un paso los soldados y los furgones les hacían retroceder de nuevo hasta el parapeto. «¡Apártate!», dijo el cosaco a un soldado que conducía un bagaje. «¡Apártate y deja paso al general!». Pero los soldados, sin parar mientes en él, seguían su camino. A veces las oleadas de la infantería arrastraban con ellas a un húsar a pie o a su asistente, y a veces un furgón caía al río. «¿Falta mucho que pasar?», preguntó el cosaco, sin poder dar un paso. «Un millón de hombres, lo menos», dijo un chusco guiñando el ojo y frotándose las manos. Después venía un soldado viejo de aspecto sombrío que decía a su camarada: «Si nos dejan pasar antes de la destrucción del puente, no será malo». Pero detrás venía un alegre pelotón de soldados que tenía algunos tragos de más en la conciencia. «¡Adelante!», gritaban. «¡Y que se queden atrás los perezosos!». «Hay que despacharse, que la cosa urge», decía un sargento. «Cuando oí el disparo, creí morir», decía un soldado bisoño, como si se alabase de tener miedo. Y pasaba cada uno con una broma o un juramento en los labios. Poco más atrás venía un carricoche que en nada se parecía a los demás. Era una carreta alemana tirada por dos caballos y conducida por un hombre del país. En el interior se veían multitud de objetos apilados, entre ellos una mujer de mediana edad que lactaba a un niño, una vieja y una joven de frescas y encendidas mejillas. Aquellos emigrantes tenían indudablemente un pasaporte especial. Las dos mujeres habían atraído la atención de los soldados, que les dirigían algunas frases de más o menos buen gusto. «¿Dónde vais?», preguntó un oficial de infantería que iba comiendo una manzana, dirigiéndose a la más joven. El alemán hizo un signo para significar que no le comprendía. «¿La quieres?», dijo el oficial presentando la manzana a la joven. Esta la aceptó sonriendo, y todos, incluso Nesbitsky, siguieron con la mirada al carricoche que se alejaba. Después siguió el desfile de los soldados, con el mismo desorden que antes. «¿Qué es lo que se espera? ¡Qué bataola! ¡Al diablo a los impacientes!», gritaban varias voces. De pronto, Nesbitsky oyó un ruido completamente nuevo para él. Algo temible se aproximaba, y no tardó en caer con estrépito. Nesbitsky comprendió que se trataba de una bomba. «¡El caballo!», gritó al cosaco. «¡Y vosotros, haced lugar!». No sin esfuerzos, consiguió ganar su montura y avanzó lanzando gritos a uno y otro lado. Los soldados se apretaban para hacerle lugar. Pero de pronto, la masa fue empujada de nuevo y el caballo se paró. «¡Nesbitsky! ¡Nesbitsky! ¡Eres un animal!», gritó a pocos pasos de él una voz enfurecida. Era Vaska Denisov, que con los cabellos en desorden y el morrión sobre la nuca, se obstinaba en vano en querer sacar el sable de la vaina para abrirse paso. «¡Ah! ¿Eres tú, Vaska?», preguntó Nesbitsky alegremente. «¿Qué haces ahí?». «El escuadrón no puede pasar», contestó este espoleando a su caballo, que a pesar de su sangre no podía dar un paso. «Parecen manadas de carneros. Paso, paso. Abajo de los furgones o paso a cuchillo al que se me ponga delante». Al decir esto, consiguió desenvainar el sable e hizo un molinete. Los soldados, asustados, se oprimían más y más, y Denisov pudo reunirse a Nesbitsky. «¿No estás hoy borracho?», le preguntó este último. «¿Me han dado acaso tiempo de beber? En todo el día no se ha hecho más que llevar el regimiento de un lado a otro. Si hay que batirse, a batirnos. Pero el diable sabe lo que se hace aquí». «Sin embargo, veo que no has perdido tu elegancia. dijo Nesvitsky reparando en su dorman. Denisov sonrió, sacó de su portapliegos un pañuelo perfumado y le acercó a la nariz de su amigo. «Imposible que fuese de otro modo. No porque se vaya uno a batir ha de olvidar el perfume, el afeitarse y el limpiarse los dientes». La imponente figura de Nesvitsky, seguida del cosaco, y la persistencia de Denisov en agitar el sable produjeron su efecto. Por fin lograron atravesar el puente y les tocó la vez de detener el paso a la infantería. Nesvitsky encontró al coronel, le transmitió la orden de que era portador y volvió sobre sus pasos. El camino quedó despejado. Denisov acampó a la entrada del puente y, golpeando con negligencia el suelo con los tacones de sus botas, vio desfilar a su escuadrón. Este ganaba con facilidad la otra orilla, pero la infantería, detenida por el lodo, apenas podía caminar. «¡No levantéis polvo!», dijo a un húsar que acababa de salpicar de pies a cabeza a un soldado. Este último se limpió el barro que le manchaba la cara y murmuró: «Si yo fuese tan bien montado como él, no hubiera sufrido este percance». «Ponte el fusil entre las piernas y estarás a caballo», respondió el húsar, y siguió su camino. Fin de la sección 28.